Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en Tianguis al aire. Comenzamos. Hola amigos, buenos días. Estamos miércoles después de un largo feriado. Espero que se hayan mojado, que hayan mojado al vecino, a la vecina, que hayan echado esa harinita, esos huevitos. Que tengan un lindo día. Oh, esto es Tianguis al aire. Yo soy Mayra sin baña y lindo miércoles. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Ya saben, yo soy Alexander Pabulta Sinchana. Para mí es un gustazo estar otro miércoles aquí acompañándoles en el pupito de semana. Yo sé que tal vez están un poquito cansados porque obviamente regresamos del feriado. Necesitábamos un día más de feriado, creo yo. Mentir. Y bueno, estamos hoy con un par de invitadazos que yo sé que les van a sorprender con las respuestas, como siempre aquí en Tianguis al Aire. Ya saben que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com, también por la 940 AM, y si nos quieren ver, pues únanse a Facebook, al Facebook Live Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en nuestras redes sociales para enviar saluditos y para pedir canciones también, para hacer preguntas a nuestros invitados. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como @pau_alexander y en Facebook como Pau Alexander. May, ¿cómo estás en tus redes sociales? No se olviden de seguirnos en Facebook como Tianguis y yo estoy en Facebook como May sin baña y en Instagram como May_saco. El tema de este día es propuestas escénicas entre música y danza. Es así, amigos, que vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, quisiera mandar un saludo a toda la gente de Epi Vampiro, que estuvimos el fin de semana disfrutando con toda la gente de allá. Muchísimas gracias por todo el recibimiento, el cariño, y espero también que nos sigan en nuestra red social, ya saben, Pichirilo Producciones en YouTube y en Facebook, para ver nuestro contenido y nuestros videos. Es así que no les molestamos más y empezamos con música. Esperamos que les guste esta canción. Queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido ren. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe santa sepultura. Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto. Y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. lucero parte con mucha esperanza, llevando corazones y destrozando almas, buscando horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las piedras. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido reto. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe santa sepultura. Si usted no nos permite soñar, los estudiantes no lo dejarán dormir. Ya estamos de regreso. Espero que les haya gustado esta canción de David Chumaña, que tiene ese cargo social. Bueno, como ya Alex les dijo que tenemos unos invitadazos este día, en nuestra cabina está Isaac Yepes, más conocido como el Mago Isaac. Ejerce esta profesión desde los 12 años, es también maestro de coreografía, danza y teatro. Bienvenido, Isaac. Bonjour, buenos días, guten tag, guten morning. A todos los radio escuchas, la radio de la Casa de la Cultura, saludos, buenos días, y me atrabatanga la lengua, pero bueno. ¿Qué podría salir mal? Dice por ahí el dicho. Bueno, un saludo para todos y cada uno de ellos. Y bueno, gracias por invitarme. Y ¿cuál es el motivo de mi visita de hoy? Quiero saber, infórmeme para conversar. Oh, no, va muy rápido. Bueno, voy despacio. Bueno, mi nombre es Isaac, hago magia desde los 12 años. Y me dediqué a la danza y también a estudiar. Estudié danza en el Instituto Superior de Danza y Teatro. Egresé en... estudié 9 años, estuve bailando en Gabriel de Cámara durante 9 años, 10 años, y en la Compañía Nacional de Danza 10 años. Un poco este expertise me ha dado para ir conociendo lo que es el movimiento y su correlación con lo que es el tempo musical, que es un poco el contexto del día de hoy. Entonces, la mayoría de personas me preguntan, ¿qué viene primero, la gallina o el huevo, o la música? La danza. Y la danza, o la danza y la música. Es correlativo, todo depende de cómo quieras hacerlo, ¿no? Es lo mismo que cuando cocinas, ¿no? No, cuando cocinas es otra cosa, pero bueno. Vamos por ahí, ok. ¿Y cuándo llega la magia a la vida de Isaac? ¿O cómo llega? No, más bien llegué a la danza por la magia. Yeah. La primera vez que vi a un mago tenía creo que 6 años. Fui a la casa, le vi al mago y fui a la casa, cogí el periódico, cogí el agua, puse el agua en el periódico y se regó. Se fue toda la... Fail. No puedo decirlo. Pi. Se fue toda la pi. Entonces, entonces entendí que había una cosa truculenta ahí. Entonces empecé a buscar los mecanismos, a ponerle fundas dentro de del periódico, etcétera, etcétera. Los trucos. Buscando el truco. Buscando el traumaturgo que hay en mí. Entonces, muy jodido, pero bueno. Pasaron los años y a la edad de 8 años le dio un mago que se llama David Copperfield. Creo que la mayoría de gente le conoce. Millennials casi no los conocen, pero la mayoría sí les conoce. Entonces, le vi a él que bailaba y actuaba. Entonces, dije, por ahí está la cosa. A los 16 años entré al TAF, el Teatro de la Alianza Francesa, para manejo de títeres. Porque cuando haces magia, si es que están viendo los televidentes, uno maneja el objeto así o así. ¡Ay, no! Okay, ¡se desapareció! Entonces se puede hacer así o también puede hacer así. Es interesante ver, entonces entendí que cuando tú manejas el títere, tienes la factibilidad de darle un expresionismo o lo que sea como presentación de personaje. Y bueno, a los 19 años, como estaba en este mundo del arte, estaba bailando en la calle, cuando vino mi época del breaking, es rompiendo, se llama el momento de romper. Entonces me vio Rubén Guarderas, que él dije el ballet ecuatoriano, y me dijo: ve, Isaac, vente, vamos al Instituto Superior de Danza y Teatro. Y me metí al instituto supuestamente para aprender un poco y defenderme, y a la vuelta de la esquina me quedé en esa profesión durante 20 años. Y ahora estudié la magia, la danza, para mejorar en la magia, pero la danza se convirtió en parte de mi vida. Una persona, si quiere sentirse feliz, si quiere sentirse agradable, si quiere sentirse completo, tiene que bailar, porque claro. si estás con un dolor de cabeza, a cualquiera que esté en casa, por favor, lo único recomendaciones del mago Isaac. Si es que tienen una molestia en su vida, es primeramente respiren y suelten el aire 3-4 veces. De ahí ponen la música que más les guste, así sea la música más chichera que conozcan, o la más triste, o la más yarabicesca que puedan conocer, la ponen, y les puedo asegurar que su espíritu se va a convertir en la música, porque es la factibilidad que tiene la música y el empatamiento que viene con la música y con la danza, con el teatro. Porque una buena película, si no es sustentada con una buena armonía, a veces la ves que es como simple, no pasa nada. Es como ver El Chavo del Ocho sin las risas, no pasa nada. Quítale a las risas del Chavo del Ocho y ves que no. Sin los efectos de los golpes y así tanta cosa. O sea, verdad. Pierde, por ejemplo, los golpes, y es que ves, es parte del tempo. Ting, ting, o la chiquitolina, digo la... lo que le daba esa cosa al Chavo del Ocho, la chiripiolca, es una cosa con ritmo, es una especie de baile, ¿no? Con un obstinato constante que se va manejando para que el espectador deguste de ese momento. Así como escucharon, amigos, yo creo que es indispensable la danza en la vida para uno poder estar tranquilo, incluso para que el estrés... La danza y el baile. Para que se vaya ese estrés. Así que, como habíamos planteado desde el inicio, el tema de hoy es las propuestas escénicas, las nuevas propuestas escénicas, y queremos también dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, que ha llegado ya. Tranquila, gente que nos está viendo, que nos está escribiendo, que ¿dónde está? Dijeron que iba a llegar. Bueno, aquí está. Tenemos la maldición del segundo invitado. Ya saben, aquí ya llegué. Este programa tiene la maldición del segundo invitado, que bueno, llega un poquito tarde, pero le perdonamos. Él es David Chumaña, es cantautor ecuatoriano, productor de audio y video, también es activista independiente de los derechos de autor y fomento de la creación nacional y sus artes. Sus creaciones musicales se direccionan al corte social con criterio político y romántico. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bueno, mil disculpas por la demora, el tráfico de Quito. Con esta nueva campaña del Metro a Metro no avisan dónde van a bloquear las calles. No estamos sabe por pregados. Dónde va a ir el metro. Exacto. No, esta de la repavimentación que están haciendo, ¿no? Bueno, un fraterno saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por la invitación, chicos. Qué grato estar acá. Y bueno, ya estamos acá. Como estábamos diciendo en el momento en que empezó el programa, el tema de hoy es las propuestas escénicas, las nuevas propuestas escénicas entre la música y la danza. Es así que, Isaac, quisiéramos preguntarte, ¿qué hemos visto? ¿Cómo se pueden entender las distintas propuestas escénicas a partir de la creación de coreografías? Por ejemplo, cuando tú promueves esto de la magia y se conjuga con la danza, ¿cómo se puede entender eso? ¿O por qué se toma como la danza para que la magia tenga otro sentido? Ya, primeramente... Fueron varias preguntas y, bueno, quiero aclarar. Vamos por partes. Primera cosa, yo no hago mucho o no concateno mucho la danza con la magia, porque la magia para mí es un espectáculo, es un show. La danza tiene y se puede transmitir a través de una cuarta pared, pero es muy, muy pequeño el lenguaje que puedes dar. En cambio, que en la danza tienes una cosa expresiva que va desde nuestros ancestros, desde la antigüedad, desde nuestros chamanes hasta la actualidad, que se ha ido deformando en la cosmografía andina hasta llegar a la danza contemporánea actual la danza etnocontemporánea. Entonces, ¿cómo concateno, cómo uno las dos cosas? Simple, lo primero que tengo que hacer es un guión base, que es lo que supongo que la mayoría de gente que escribe o tener una idea básica, por así decirlo. Claro. Entonces, por ejemplo, tú estás conjugando con el esfero, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces digo, vamos a hacer la coreografía del esfero. Entonces le pongo, qué sé yo, una música del compañero cantautor. ¿Cómo sería un tema, maestro, tú que cantas? No sé, Mejía canta el pueblo. A ver, ¿cómo? Que sonaba ya. Que sonaba ya. ¿Puedes darle un pequeño fraseo de la canción, por favor? Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley. Ok, él cantó cuatro cuartos, entonces tenemos la cuestión de hacer el movimiento que vaya de acuerdo a lo que va diciendo, o puedo ejemplificar el movimiento con lo que él iba diciendo, que cojo el asesino, le elevo y le bajo de tal suerte de que ya voy coreografiando. Busco primeramente hacer una relación un poco, aunque esto es mi patria, es bella la clara tierra, entonces Entonces, no se trata de que en la danza repitas lo que vayas dando, lo que vaya diciendo el cantante. Busco un movimiento básico, por ejemplo, es este, y lo desarrollo y voy desarrollando el movimiento en función de la canción. Entonces, por ejemplo, si vuelves a cantar el estribillo y nos ven allá, lo explico. ¿Puedes cantarlo, claro, por favor? Dos, y tres, va. Y sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley. Ok. Entonces, un poco es ir encadenando. Ese no le utilicé al esfero, ahora sí, presta el esfero. Entonces, lo que uno va haciendo es pegando varias cosas con el mismo movimiento, sí, tú y tú. Yeah. Con el mismo tempo del compañero y con la sensación de ir sintiendo lo que se va haciendo, puedo comunicarme y puedo expresar algo, puedo hacer algo entre pantomima y danza, que es lo que la coreografía actual se manifiesta, porque la mayoría de millennials quieren una cosa muy directa, muy concreta, no quieren algo que no entiendan. Algo ya masticadito, se diría ya. Sí, sí. Además que es como estamos en la época del click, a los 2 segundos, sí. Si algo no te gusta o si te aburre la conversación, inmediatamente te metes a tu celular, entonces tienes que hacer algo interesante para que la gente entienda de lo que estás haciendo. Tienes que escribirles tal cual un movimiento corporal de acuerdo a lo que se vaya dando, utilizando con eso. Entonces, la coreografía podría llamarse el esfero con la composición, ¿cómo te llamas, maestro? David. Con la composición del maestro David. Ya tenemos el esfero de David, por así decirlo, ¿no? Y si se van creando coreografías. Se va creando lo que tú quieras. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, hacer, ahorita estamos montando con el Ensamble Nacional de Danza una coreografía que se llama Los Millennials, la historia de I, o la historia de puntos suspensivos. La historia de I es la historia de unos idiotas, o de unos inteligentes, o de lo que tú quieras ver. De como le quieran ver. O unos imbéciles. O de unos imbéciles. Lo que pasa es, sí, y la coreografía está basada en esto, ¿no? En el tecleo constante. Y lo que pasa es que al lado que vas, sea mesa, sea familia, sea lo que sean, compositores, no compositores, actores, músicos, panas, novia, lo primero es llegan y ni siquiera llegan y préstame la clave del wifi, ¿no? Entonces un poco lo que estoy haciendo es una al plantear esta coreografía es una deconstrucción. Es decir, que la gente vea cuán ridículos pueden ser frente a esta realidad que se va presentando en esta época actual, ¿no? Hace 10 años no hablábamos de esto de la comunicación mundial, pero ahora en cambio es una cosa adictiva, readictiva. Cuando la gente se mete al celular, segrega esa cosa que se llama glándula de fenitrilamina, que es la glándula del placer. Uh-huh. Entonces es lo mismo que se segrega cuando bailas o cuando te enamoras. O cuando te peleas también, entonces ni bien prendes estás generando esa necesidad, ese chute como el fumador, ese como el cafeinómano, como el adicto a la cocaína. El clímax. Todos los que veas que tienen eso están generando eso, que está bien, pero creo que sería bueno que deconstruir eso, y es por lo que estamos montando ahora los millennials, la historia de mi nombre es Isaac también. Entonces, por eso se llama Los Millennials, la historia de I. tiene muchas connotaciones. Bueno, David, hemos visto que has hecho fusiones en tus puestas escénicas, que es mezclar música y danza. Hemos sabido que has hecho propuestas con el Ensamble Nacional. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, la idea como tal no es que sea nueva ni que nos hayamos inventado el agua tibia, ¿no? Si nosotros estudiamos un poquito de historia del arte, nos vamos a topar con estos primeros principios en las operetas, en donde había la danza, había el baile, había el canto, había la actuación, había el teatro de por medio. Y digo operetas porque fueron las que salieron al servicio de las poblaciones, en donde antiguamente las levantaban como las más o menos como las plazas de toros populares, apunte palitos, y ahí se presentaban, ¿no? Entonces, uno de esas personas que hacía este tipo de operetas era William Shakespeare, porque él mucho criticaba a la monarquía, y lógicamente se financiaba de la monarquía y luego se iba para allá, ¿no? Es lo que hacemos mucho, criticamos al gobierno, pero los mejores contratos salen con el gobierno. Entonces, y hablo de nosotros porque atrás mío hay un equipo de trabajo, hubo un momento en que formamos una mesa ciudadana de cultura y había esta necesidad particular de los pintores y de los danzantes, ¿no? O sea, no tenían el mismo espacio visual o mediático que un músico o que un político. Entonces empezó esta, no lo llamaría colaboración, sino más bien lo llamaría esta inversión entre ambas artes para poner algo en escena. Porque imagínate a veces el poder de convocatoria que tenía, yo recuerdo cuando era estudiante en la Universidad Central, que tenía un grupo de música cuando presentaba algo en el Paraninfo Che Guevara o en el teatro, en los teatros de las diferentes facultades, no era el mismo que tú leer en la cartelera, se presenta el grupo de danza tal. Entonces no tenía el mismo poder de convocatoria, pero inclusive la danza, creo yo, es más antigua que la música. Porque recordemos que el antes del habla, el ser humano se expresaba a través de movimientos, a través de ritos, a través de ritmos sonoros, que posteriormente fueron evolucionando y a algunos se le conoció como danza, otro como música y salieron miles de especialidades también. Eso viene después, o sea, por eso hago esta aclaración de que no nos hemos inventado el agua tibia, sino que más bien en un contexto de tiempo y espacio. Te hablamos en el 2005 que inició esta propuesta, estábamos demasiado separados. Inclusive aquí en la Casa de la Cultura era la pugna de espacios. Los de danza se querían apoderar de los teatros y los músicos, no, en cambio los músicos de las áreas verdes y los pintores que de los murales, y en vez de trabajar todos en conjunto, ¿no? Nosotros hicimos un ensamble. De hecho, el show más caro mío se llama Ensamble, ¿no? No se llama Golden, porque tiene pintura, tiene danza y tiene teatro, para tres temas distintos, en donde hay un video que nosotros nos presentamos en el Centro Comercial en Recreo, que lo hicimos totalmente gratis gracias al Centro Comercial. Hay un pintor muralista, un grafitero, que en la canción termina pintando en un telar en 3 minutos a un tirapiedra. Con el Ensamble Nacional de Danza en el Teatro Nacional montamos, como decía el maestro Isaac, cosas que complementan a la historia de la canción. Porque si yo me pongo a preguntar, tú recuerdas un cigarrillo, que es el tema ícono que tengo yo, cada uno tiene una historia diferente a cómo la escribí yo, a cómo la sentí yo. Y a través de la danza se vuelve otra película. O sea, es retomar el nivel artístico no solo sonoro, sino también visual. Porque claro, o sea, yo no bailo, ¿no? Estoy con mi guitarrita al frente, pero ya ver los trajes, ver el movimiento, en el espectador le empieza a crear un nuevo criterio de conciencia artística. Empieza a decir, wow, o sea, no es solo la guitarra, no es solo la producción musical, que está abarratada la producción musical en las radios, en la televisión. O sea, ¿cuándo vemos un grupo de danza transmitido por televisión o cadena nacional? ¿Cuándo vemos reportajes de un pintor haciendo su obra? Poetas ni se digan, ¿no? Entonces es retomar estas disciplinas artísticas y ponerlas a disposición de toda la gente. Entonces hablamos llamémoslo un colectivo artístico que se junta para brindar un criterio en el espectador. Y que ese espectador salga con una vaina que te diga, oye, qué bacán, primera vez que veo. O sea, no sé si les ha pasado, si han ido a una ópera, pero cuando uno entra la primera vez a la ópera, le da ese bichito por seguir involucrándose más. Cuando uno entra a una exposición artística, sea de pintura, sea de fotografía, te encuentras con algo nuevo que desconocías, pese a que existe durante años, ¿no? Entonces yo creo que, en cambio, ahí sí refuto con el maestro Isaac, porque bendito sea el internet, porque yo vengo de la época en donde ya nos posicionamos a través de YouTube, hacemos las transmisiones en vivo, y veo muchísimos colectivos de México, de Colombia, que dicen, mira, yo hago esto, ¿qué podemos hacer? Recientemente hicimos una una videoconferencia. Se rompen las fronteras, ¿no? Exactamente. Y te das cuenta que allá también tienen los mismos problemas. Yo aquí les decía, no, es que para, mira, yo soy cantautor, pero los cantautores de aquí creen que es solo una guitarrita y son dueños de la verdad y del discurso. ¿Y entonces, no? Con eso se puede todo. La mayoría tendríamos eso, y yo tenía esos problemas con el maestro Jaime Guevara, con Guacho Flores. No, es que lo tuyo es comercial. Digo, pana, pero bueno, o sea, que la gente consuma lo mío es distinto, ¿no? O sea, y hay que, yo y hay que comer. Hay que comer, yo tengo cuentas por pagar, mis claro. hijos están estudiando. Ahora fuera distinto a que yo te obligue a comprar lo mío. O sea, te obligo a comprar lo mío, te obligo a consumir. Pero ahí viene el otro principio, creo que es la oferta y la demanda, que el arte no está alejado de esto. A lo mejor, por convicción artística, y es muy respetable, haya compañeros que digan, no, o sea, yo lo hago, pero un buen trabajo siempre va a dar un buen resultado y una retribución económica. Entonces, hay compañeros que han vivido del arte al 100% y vivido dignamente. Entonces, todas estas cosas creo yo que el internet ha facilitado. Ha facilitado en la difusión. Ya no es necesario tener payola para pagar en un medio de comunicación. O sea, va sumando seguidores, va sumando gente que va ahí, y a través de esto ya no necesitas contratarle a ticket shows para que te arme el evento, ya no necesitas estar a expensas de que el Estado te promocione algo, no, porque a tus propios seguidores dicen, vean, tengo esta nota, va a haber una contribución de tanto, están invitados. Y la gente llega, y la gente empieza a consumir, y creamos un núcleo de consumo de cultura, que no está dentro de la canasta básica. O sea, tenemos en la canasta básica educación, salud, etcétera, etcétera, pero no hay un consumo de cultura. Sí, algo que otros países sí lo tienen. Entonces, vendría a ser estas nuevas, no nuevas, ¿no? Claro, pero o sea, es esta puesta en escena que sí marca una diferencia en relación a otras puestas en escena. Claro, porque no pero, solo estás presentando música. Como decía el maestro, la mal llamada cosmovisión andina ha desvirtuado muchísimas de estas cosas. Yo he visto compañeros que se han puesto la huipala, la bandera ícono, que se ponen como cinturón en las vestimentas, o te bailan una bomba vestidas de otavalo o vestidas de cayambis, y esas cosas van desvirtuando, ¿no? Y es porque también tenemos el arte hobby. Sí, es como el pana que no es futbolista profesional, pero está jugando en una liga federada. Claro. Entonces, más le importa ganar o perder. Entonces, cometemos el error en que al arte se lo desvirtúa, porque los sábados y domingos no tengo nada más que hacer, me voy a bailar en un grupito de danza, y el consumismo de afuera también, ¿no? Sin darnos un poquito, por lo menos cultura general, de ver cuáles son las vestimentas y qué ritmo se bailaban. O sea, creo que hay muchas cosas que estarían por corregir, pero tampoco somos quien para juzgarlas, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento dije que esté mal la cuestión del internet? Tranquilo, tengo esa pregunta porque lo que está mal para mí es la situación del celular y el comportamiento que se da socialmente. Eso es lo que estoy montando, pero no he dicho que esté mal la comunicación y que se expongan el arte a través de la pantalla. Yo estoy muy de acuerdo con eso, no puedo no estar de acuerdo con eso. Es imposible no estar de acuerdo con eso. Soy fanático del Guayo Flores, soy fanático del, ¿cómo se llama? Del Jaimito Guevara. De No Creo Que Los Bichos, me encanta el Jaimito. Entonces, al igual que la cuestión, por ejemplo, para mí la bandera del Tahuantinsuyo es mal utilizada, en cambio, como una bandera que le cogieron ahora otras personas, ¿no? Entonces, es de mucho respeto lo que cada uno piense, diga o lo que sienta. Pero en ningún momento dije yo que esté mal el internet. Está muy bien el internet. Lo que está mal es que se está perdiendo la capacidad de comunicarnos directamente. La capacidad de que yo me siente con mi mamá y que mi mamá se ponga en el celular. En el chat con la vecina. Eso es lo que para mí está mal. O sea, no es que esté mal que nos estemos intercomunicando. Es lo mejor que nos ha pasado en la historia, creo yo. Pero todo en demasía es malo, creo yo. O sea, está bueno pegarse un trago, pero hacerse funde está mal. Claro, está mal. Y el consumo continuo de trago ya es una adicción, ¿no es cierto? Por supuesto. Y la adicción ya es una enfermedad. Entonces, la enfermedad es lo que ya está mal. Lo que está mal es todo en exageración. ni siquiera como enfermedad, sino todo en exagerado, no puede ser, está mal, para mi criterio. Y es un de pronto estoy mal, pero creo que no estoy mal. Porque no puede estar mal. No, lo que pasa es que están deconstruyendo del ser humano, o sea, no sé si me cachas, caminan por la calle en posición de cusos, o que salen del choclo así, ¿no ves? Bueno, seguiremos con el debate después de este corte comercial. Ya volvemos. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! Ya se irán, mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Musas. Estamos de vuelta, con tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Nuestro invitado especial, Juan Carlos Terán. No me duele tu veneno. Remedios de amor. Algunas canciones desesperadas y unos cuantos poemas de amor. Te invitamos a nuestra primera edición de Musas 2020. Ven y viaja con nosotros a través de melodías, emociones y poesía. Jueves 27 de febrero, 19:30. Sala Mandrágora, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Remedios de amor. Juan Carlos Terán en concierto. Una producción de Fundación Mandrágora. Despojos de una melodía, pero sin ti yo sobrevivo. Y tú sin me alcanzas. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone, actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así han de volver. Seguimos recorriendo el tianguis. Regresamos. Hola, sí, amigos, hemos regresado del pequeño corte comercial. Aquí se está armando el debate y eso es lo que nos encanta aquí en el tianguis, ustedes saben. Primero vamos a mandar saludos a la gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales. Un saludo para Shihan, que nos dice: como siempre, quiero desearles muchos éxitos, que nada ni nadie los detenga. Siempre adelante, felicidades. Gracias por escucharnos. ¿Dónde están, man? Yo quiero... Nos pueden escuchar por www.radiocc.com y nos pueden ver a través del Facebook Live Radio de la Casa de la Cultura, de Radio de la Casa de la Cultura. También para Cris Salazar, que nos dice: un abrazo a los dos maestros. Gracias por regresar a la danza, mi querido Isaac. Recuerdo de hace más de 20 años cuando lo vi trabajar. Isaac, un saludo a Cris Salazar. Un saludito, Cris, gracias. Desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi pachamama, un abrazo para ti. También para Yadira, gracias por siempre escucharnos y por dejarnos tus mensajes. Es una fiel oyente. Yo creo que deberíamos darle la insignia de este programa. De fans destacados. Ajá. También para Sonia. Un chungazo para Yadira, entonces. Un chungazo. También para Sonia Villagrán, para Patricia Simbaña, para Elvis también, y otra vez para Shihan. Gracias a todos por escribirnos. Ya saben que este programa es para ustedes. Qué y si lindo quieren... nombre, Shihan. Ya, el saludo está. Ya, con esa voz ya. Espérate, más intencional. Qué lindo nombre es Shihan. Listo, ese saludo. Así que seguimos con el debate, como habíamos comentado, y estábamos hablando sobre las distintas puestas en escena. Hablábamos del complemento entre la música, la danza o el baile. Es así que para crear coreografías que le dan un plus a la puesta en escena. Isaac, quisiera preguntarte, ¿qué crees que se necesita para llegar a esta perfección? ¿O para que se realicen en las óptimas condiciones? Para cualquier arte, creo yo que lo primero que tienes que tener es amor por lo que haces. Si no amas lo que haces, estás fregado. No. Facundo Cabral decía que la persona que hace lo que ama es un bendecido, y la persona que esté en un trabajo convencional, así lo haga todo el día, es un esclavo. Entonces, no, pienso yo que si tú te dedicas a algo con pasión, porque esa es la palabra básica de, creo que de todo, tienes resultados óptimos y sin que te pese, y qué más lindo que te paguen por hacer algo que te gusta, ¿no? Imagínate, en mi época, cuando bailaba en el ballet de cámara, yo ganaba $200 al mes. Ni para los chicos. Y les pagaba $100 a mis hijas. Que soy divorciado, claro, como todo buen artista casado 4 veces. Voy por la es la regla. Es regla. Es que se prueba distintos artes. Claro. No, no, no, no me han dicho, no, esa regla. Ya está depositado por acá. Por eso me demoré. Un saludo de cumpleaños para mi hija, que cumplió años el día sábado, y también un apapacho muy mágico para ti, corazón, y ya te graduaste de veterinaria el día viernes, 2 cosas a la vez, entonces un apapacho para ti. Felicidades. Bueno, ya no tengo que pasar pensión. Más por eso le mando saludos, ya entendimos ya. Era la despedida, ¿no? Bueno, entonces volviendo al punto, pienso yo que si tú tocas un instrumento, si tú haces poesía, si tú haces danza, si tú bailas, o un baile deportivo, si tú haces magia, lo que tú hagas, o si te dedicas al internet de lleno con pasión, por así decirlo, ya para que no se enojen conmigo por esa tontería, vas a ser un iluminado en esa área. Pero bueno, o sea, creo que todo tiene que tener un control. Estábamos conversando cuando se apagaron los micrófonos. Para mi criterio muy personal, todo está bien. Todo meterse en el internet es correcto, pero todo tiene que tener un horario, un momento. Dale el momento a tu familia. Dale el momento a la posibilidad de que cojas un libro. Dale un momento a la posibilidad de que vayas a ver danza. Dale un momento a la posibilidad de vivir en general, porque para mí la vida es danza. El corazón tiene un tum, que es un ritmo constante. La respiración es un ritmo constante. Y no hay un ejemplo más tácito que ese, que los coreanos y los japoneses y los chinos en general tienen un orden y respetan ese orden. Cuando los chinos comen, por ejemplo, ellos se dedican, los japoneses, perdón, de los chinos no sé, se sientan a comer, ellos hacen específicamente sentarse a comer porque así controlan las calorías y no se engordan. Estamos hablando esto del internet y que se ha metido tanto en la vida de todos. ¿Esto ha perjudicado un poco la forma de hacer nuevas coreografías, nuevas muestras en escena, o ya se está viendo de otro modo? O a su vez ayuda. Ajá. ¿Cómo lo ves tú? Las dos cosas. En un momento para la difusión es importantísimo, pues. Si no existiera el Facebook, no tendría público en mis eventos, porque igual cuesta mucho costaba pues antes una cuña de radio. Bastante, costaba mucho también una mención, que llamaban antes. Una mención, igual a las luminarias, las que ponen en la calle, no me acuerdo. Costaba. En el 2007 estuve en el teatro del CCI y me pagué como $4,000 en publicidades, en vallas publicitarias. Entonces, ¿más sí, de lo que ingresa? No, sí. Estuve 3 meses en el teatro por eso. Supongo que cuando tu trabajo es bueno, no necesitas, claro, que la gente, necesitas que conozcan tu trabajo, pero ya cuando la gente conoce el boca a boca, aquí en Quito todavía funciona, todavía se da. En Estados Unidos, en otras partes, ciudades de primer mundo, no, pero acá sí funciona todavía. Acá se da todavía el manejo de ver, ayúdame, difunde entre tu familia y todo lo demás, y llenamos el espacio, sí se da. Pero si nos apoyamos con las redes sociales, tenemos una mayor cantidad de afluencia de público. No digo que no, lo único que yo combato, sinceramente, y quiero que me entiendan, no quiero caerles mal a nadie, es que está bien que se metan a celular, pero mientras estén con su familia, hasta con la novia, imagínate, llego a verle a mi novia y en vez de darle un beso, veo el mensaje que me llegó. No, pues, bésale bien a tu novia, compártelo, ese momento especial, porque a fin de cuentas lo único que no tenemos en este mundo es tiempo. El tiempo se nos va de las manos, y por eso cuando pagamos a alguien, pagamos por el tiempo de esa persona. por lo que esa persona aprendió, porque nos aligere cosas. Porque nos genere sensaciones también, ¿no? Exacto. Bueno, no, estoy hablando del... Sí. No, pero sí. ¿A qué motivo? No, no las quería. No, a mí me dejaron una tarjetita en el carro de eso. Y ya te paso. ¿Qué es lo que más dejan ahora? Y bueno, David, hemos visto que tus creaciones musicales han tomado tintes de conciencia social, o sea, desde el colegio o de lucha social. Además, has colaborado en diferentes distintos ritmos musicales que generan ya otras perspectivas. Entonces, ¿nos puedes contar cómo se logra generar estas fusiones o a partir de qué aspectos se logra construir estas nuevas puestas en escena? Bueno, yo creo que, no sé, como decía el maestro Isaac, yo tengo una frase que es: bendito es la persona que trabaja en algo que le gusta y duerme con la mujer con quien ama. Y muchas veces, yo trabajé como 4 años de docente en un colegio, ¿no? Y hubo una vez que llevaron al típico motivador para que los docentes no se estresen. Y me dijeron: ¿y usted por qué le gusta su trabajo, no? Y algunos profesores dijeron que no les gusta, que ellos fueron la primera opción y por eso trabajan, tienen que pagar renta. Entonces, cuando llegó a mí, yo les caí chancho a todos, pero mi respuesta fue muy sincera, porque les dije, o sea, me encanta mi trabajo porque estoy trabajando en algo que me pagan por algo que lo haría totalmente gratis. O sea, y todo el mundo se quedó así, ah, entonces no cobres el sueldo, ¿no? Pero creo que eso es lo bonito, y cuando tú empiezas a sentir esta sensación de satisfacción personal, las cosas se van dando. Cuando yo creé Mejía Canta al Pueblo, señor presidente, que sonó en el paro de octubre, ha sonado con los forajidos y con algunos presidentes más, mi intención nunca fue decir, bueno, voy a hacer esta canción para que después se la canten todos los gobiernos de turno. No, jamás. O sea, más bien fue un acto de rebeldía mío, porque ¿qué cantábamos? Cantábamos Comandante Che Guevara a una revolución cubana dirigida por un argentino. Cantábamos Para el Pueblo lo que es del pueblo para una dictadura argentina compuesta por un ítalo argentino. Cantábamos el de la Unidad Popular de Inti Illimani, y así mucha música protesta que llegó acá. Y bueno, como yo les decía, a mí me encantaba la canción Piedra para el León que hizo Jaime Guevara. Y de esa cosa yo decía, bueno, hace falta más. E inclusive con Iliniza, la canción Señor Gobierno es una parodia, cambiaron la letra de Señor Gobierno, pero de Venezuela, porque la canción es venezolana. Entonces ahí es cuando yo dije, a ver, un ratito, hay que hacer por último algo acá. Claro. Entonces ahí nació Mejía Canta al Pueblo, señor presidente, como la quieran conocer, y me fui involucrando con muchas cosas, ¿no? Esa era una canción protesta, yo no sabía de música protesta. Después que escribí la canción, alguien me dijo, ve, ¿y ya has oído esto de acá? ¿Ya has escuchado Inti Illimani? ¿Ya has oído? No, porque mi onda era Silvio Rodríguez, mi onda era Pablo Milanés, pero las canciones de Silvio, las románticas, ¿no? Claro. Te doy una canción, el breve espacio en que no estás, o sea, la típica que uno va aprendiendo. De corazón roto. Y estas cosas empiezan a fusionarse ya, mejor dicho, en mí, porque de haberlos ya las existían. Y fue pasando el tiempo y mi composición fue variando, ¿no? Tengo canciones románticas, tengo canciones que son danzantes, ritmo tradicional ecuatoriano, tengo canción que llevan ritmo de canción mismo. Y en el 2011 creo que fue, llegó un grupo de rap a grabar un disco en el estudio. Entonces los pelados eran tan buenos que en una reunión, lo que se conocía antes como los talleres que se hacían artísticos, salió el tema como tal. Entonces ahí hicimos el tema que te parece, que es un hip hop, y posteriormente eso se han ido fusionando e interviniendo muchísimas cosas más, a tal punto que ya cuando llega la tecnología, tú te pones a ver o a investigar cosas sonoras de un bombo legüero, de un cajón peruano, y empiezas eso a ponerlo en tu composición, cosa que al momento que escuchas, la gente dice, wow, qué rica fusión. O sea, y no es que lo hiciste con la intención de fusionar, sino que el color te pareció interesante para algo que estabas escribiendo. Y lógicamente, mira, o sea, la gente que dice qué rica fusión es la misma gente que le pasó a lo mejor lo que a mí me pasó. Desconocía que existía un instrumento que se llama cajón, desconocía la coloridad sonora del bombo legüero y cosas así. Y al momento que se topa con esto puesto en escena, te dice, wow, eso me gustó. ¿Por qué? Porque no la había escuchado. ¿Y qué escuchas? Escucho reggaetón. Ahí está la falla. Desde ahí empezamos mal. No, pues eso es una adicción de las peores. Esa sí es adicción. Hablando de adicciones. Entonces yo creo que, mira, las cosas se van dando y creo que es el tiempo, la gente y la cultura quien te define lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, a mí me han dicho, usted es un artista protesta que canta música romántica. También me han dicho, usted es un artista romántico que canta música protesta. Defínese. Hay algunos que me han dicho, ¿y usted quién es? ¿Qué hace? Va a haber de todo, pero yo pienso que es la gente la que va a permitirte encasillar. En algún momento, no sé, me pondrán como música latinoamericana, como algo. Mi mayoría de conciertos fueron andinos. O sea, son andinos, festivales andinos, grupos folclóricos. Y yo pregunté, ¿no? Les decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Entonces, un comunicador social me dijo una vez, no, pues, o sea, tú vienes siendo así como una mezcla de Víctor Heredia o León Gieco de la época, porque los manes no es que hacían folclore, uh-huh, pero cantaban, sus versos eran algo apegado a la realidad social. Entonces, lo social te convierte en una identidad latinoamericana, en algo andino. Entonces, yo dije, y mira, que mi mayoría de escenarios eran donde habían grupos folclóricos. Entonces, en la universidad siempre iba David Chumaña y Cuatro del Altiplano o cosas así. Pero inclusive hasta las kermeses que armaban en los colegios, era David Chumaña, Jarcas, Hayag. O sea, me fusionaban así, hasta que salió William Luna y me bajó el mercado. Muy mal, William Luna. Estamos bien. Es así que, bueno, el tiempo pasa súper rápido aquí en el Tianguis. Ustedes saben que las preguntas que lanzamos nos dejan, pero con unas incógnitas que esperamos que poco a poco se vayan resolviendo. Pues nada, agradecerles a ambos por estar el día de hoy aquí en nuestro programa. Isaac, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Qué mensaje le dejas a la gente? Despídete. Ok, dos cositas. Me gustaría que, por favor, los radioescuchas no dejen de ir a exposiciones de pintura. El otro día estuve caminando por aquí por una exposición, no me acuerdo qué intérprete era o qué pintor era, y solo estábamos yo y mi pelada caminando. Escuchábamos nuestros pasos, no había nadie más. Y era un día que se supone que es un sábado, un domingo, y no había gente. Entonces les pido que por favor vayan a ver pintura, vayan a ver escultura, vayan a ver orquestas sinfónicas, vayan a ver danza clásica, contemporánea, folclórica, vayan a verle a David, por Gracias. Favor, porque no hay nada más rico que enriquecer el espíritu. Muchas de las veces pensamos que solamente las películas de consumo masivo, que a mí me encantan también por si acaso, están bien. No, también hay arte aquí en el Ecuador que es de exportación. Entonces, por ejemplo, a David dice que le ha comparado con otros cantautores. Entonces yo lo único que te diría, David, tú eres David. Es igual que a mí en un momento me compararon con algún mago, dije, no, yo soy Isaac el mago, y no me importa que exista David Copperfield, no me importa nadie, porque a fin de cuentas llega un momento en que uno ya no hace covers, sino en la música hablo, haces tus propias composiciones y no hay nadie de incidencia, eres tú y es tu espíritu, tu sentir el que está expuesto en escena. Entonces, vayan, visiten, vengan acá a la Casa de la Cultura más seguido. La mayoría de eventos aquí son gratuitos, gracias a la gratuidad. Pero cuando tengan que pagar a un artista, también paguen, por favor. Porque, ¿cómo se llama? Hay que pagar la pensión. La mayoría de eventos que yo hago, en particular de magia, yo cobro. Nunca hago gratis porque a mí no me subvenciona nadie. Claro. Supuestamente no es artístico, pero la magia es la reina de las artes. Porque se concatena todas las artes. Y bueno, recordando lo de las operetas que decías tú, yo vengo de un pueblo que se llama El Tambo, provincia del Cañar. Ahí se hacían las sabatinas igual, donde todos venían y cantaban, hacían su arte, todo lo demás. Y es como, era interesante. Y después le desvirtió el Rafael Correa, ¿no? Con sus sabatinas. Por también favor. Hizo arte, hermano. Muy mal. Destruyó totalmente. Magia. No, eso no es magia. Cuando construyes es mágico, cuando destruyes ya no eres. Es magia negra. Es magia negra. Muy mal, Rafael. Yo no me gusta hablar de política, pero pienso yo que más bien hablemos de seres humanos que construyen y seres humanos que deconstruyen. Para mí es importante que todo lo que sea positivo para construir, porque el arte es construcción por sobre todas las cosas, incluido en la casa en la que tú estás, la arquitectura es considerada como arte. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea construcción en tu casa, si es que tienes una linda casa, has construido una obra de arte. Si haces un precioso plato, es una obra de arte. Entonces, piensa que todos los seres humanos tenemos algo de artístico. Y qué mejor que alimentar ese espíritu artístico que venir a la Casa de la Cultura y asistir a los conciertos y puestas en escena. Así que ya saben, chicos, tienen que venir a la Casa de la Cultura. Como dijo Isaac, la mayoría de eventos que se dan aquí en la infraestructura son gratuitos. Así que, David, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales como David Chumaña, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y también aprovecho el espacio, chicos y chicas, quiero invitarles. Voy a dar el concierto Tu Recuerdo en un Cigarrillo este 27 de marzo. Las entradas salen la próxima semana en Casa Brasil en Recreo y Casa Brasil CCI. Y hay algo especial. Para la entrada general está en $12, pero estudiantes y estudiantes universitarios, simplemente con presentar el carnet, pagan el 50% de la entrada. Yeah. Entonces, ojalá puedan asistir y listo, nos vemos el 27 de marzo. Aún hay mucho tiempo. Vayan ahorrando. Ya, un ratito, Isaac olvidó decir sus redes sociales. Vayan el 27 al concierto de David, por favor. Comenzando por ahí. Mis redes sociales son, en Instagram estoy como Isaac Yepes Ochoa. En Facebook estoy como Isaac Garibaldi Yepes Ochoa o como Isaac el Mago, página oficial. Mi página de internet es www.isaacelmago.com. Mi teléfono celular es el 099-60-520-59. Teléfono convencional 241-6621. Y bueno, y si buscan mi nombre, Isaac el Mago, en cualquier parte de Google me encuentran. Y en Tinder. En Tinder no tengo Tinder. En Twitter estoy como Isaac Yepes Ochoa, pero Tinder no tengo. ¿Sabes qué es una locura eso? No. Eso yo no manejo mi asistente. Yo no puedo. Listo, bueno. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Un feliz tianguis a todos. Igual, chicos. Gracias a todos por escucharnos y ahorita vamos con una cancioncita para que levanten esos ánimos. Yo sé que ya levantaron con nuestras risas y con nuestros invitados que siempre nos sacan la mejor de las sonrisas. Así que vamos a escuchar esta cancioncita de Proyecto Coraza. estamos de vuelta, chicos. Vamos a decirle la agendita de eventos que tenemos para estos últimos días de esta semana tan cortita que tenemos. Entonces tenemos obra teatral Nacer este 28 y 29 de febrero a las 19:30 y el 1 de marzo a las 16:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. El costo es $8 y los boletos los encuentras en www.buenplan.com.es. Además, tenemos la convocatoria abierta para que los colegios participen en el Tianguis de Danza que se dará el 22 y 23 de abril en el Centro Cultural Metropolitano y también la feria para que promocionen todo esto del mundo de la danza el 29 y 30 de abril en el Teatro Nacional. Así que ya saben, chicos, pilas. Así que también les invitamos a la primera función de Prometeo a Capela este jueves 27 de febrero a las 19:00. Cantarán el coro de Yapa y Son junto al coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tenemos la noche de hoy Danzantes de la Mitad del Mundo con el ballet Ñukanchialpa. Así que les esperamos. Ya saben que la Casa de la Cultura tiene para ustedes eventos que los van a disfrutar. May, despídete de toda la gente que nos está viendo. Gracias por darse el tiempito de vernos y escucharnos otro miércoles con nosotros estos dos locos y con los invitados que también tenemos que nos hacen reír. Y ya saben, seguirnos en Tianguez en Facebook y a mí como May Sin Baña en Facebook y en Instagram como May-Saku. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Y no se olviden también que pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como @pau_alexander y en Facebook como paualexander. Ya nos están cortando el tiempo. Es así que nos vemos el próximo miércoles con más invitados aquí que los van a sacar de sus casillas porque siempre ponemos temas en la mesa que generan debate. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos y muchas gracias. Las puertas del tianguis se cierran. Te esperamos en nuestro próximo programa para intercambiar entrevistas, música y los mejores eventos que solo este programa te ofrece. Aprovecha la feria y visita nuestro tianguis al aire. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.